Después de muchos viajes me di cuenta que en el cielo hay astros, satélites, planetas, estrellas, deudas y amores perdidos. También descubrí que lo infinito no es un abismo, como lo imaginaba siendo niño. Es recto, cargado de música y de caras desconocidas. No es joven ni viejo, es hombre y mujer al mismo tiempo.